rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Seguimos, ahora vamos, vamos a seguir reflexionando un poquitito sobre las elecciones, ¿qué le parece? Sí, sí. Ya estamos comunicados con Pablo Brambilla, ayer hubo una reflexión de lunes, hoy hay una reflexión de martes, y mañana probablemente haya una de miércoles, veamos qué, y así sucesivamente, ¿no? Veamos qué es lo que querrán hacer o no el resto. Bueno, nosotros sí queríamos hacer una pequeña reflexión sobre lo que fueron las elecciones del domingo. Ya estamos comunicados con Pablo Brambilla. Hola, Pablo. Muy buenos días a todos. ¿Cómo andan? Bien, bien. Bueno, sí, por ahí la de miércoles nos quedaba mejor. Una reflexión de miércoles, digo yo. Sí, claro. Pero bueno, vamos a hacer lo que podamos hacer. ¿Qué va a ser? De martes, sí, claro. Bueno, nos quedó el martes. Quizá mejor, ¿no? Porque de a poco como que va decantando. ¿No? Tengo la impresión de que por ahí pasa los días y suele ser mejor que esta reacción instintiva que le hemos escuchado a los que aparecen en los medios masivos comerciales y estatales, que realmente han sido en general penoso, ¿no? Es como se ha montado un espectáculo en torno a la cuestión de las elecciones. Me parece que es un dato no menor, ¿no? Esta idea de armar un escenario, veo como todos los canales tenían un escenario. Sí. Y cuando digo un escenario, digo algo prearmado para que uno vea algo que ya estaba predestinado para que a uno le cause determinadas impresiones, ¿no? Sí. En este caso, bueno, fue el tema, la frutilla del helado, fue que el resultado llegó al final. Es como en una peli, ¿no? Cuando uno está esperando lo más importante, el nudo de la película, y le queda al final. Sí, sí. Le salió genial en ese sentido, ¿no? Sí. Me parece que, no es casual, de lo que ha pasado el domingo, como esta cuestión de la espectacularización de la política que venimos hablando hace rato, ¿no? Por lo menos en este segmento. Sí. Esta idea de que la política, bueno, tiene por ahí todos los condimentos de un buen programa televisivo, o de un buen programa de una buena película, o de un buen, recital, ¿no? Sí. Más o menos parecido, ¿no? Con una mezcla de reality también, ¿no? Por supuesto, claro, claro. Claro. Esta cosa de que uno está espiando ahí a ver qué sucede, ¿no? Casi como un voyeur. Casi como un voyeur, ¿no? Efectivamente. Y tiene la idea de que está viendo todo, pero no ve nada, porque todo está prearmado con antelación, ¿no? No sé qué sensación tuvo usted. Sí, esto por supuesto que comparto esto, ¿no? De que hubo un armado, hicimos un zapping allí por varios canales, estaban todos con expertos que iban anticipando, como se suponía que no podían anticipar, anticipaban en forma solapada, ¿no? Y lo que anticiparon, después no sé qué habrán hecho con ello, ¿no? No tengo idea dónde se lo habrán metido, no me consta. Pero sí me quedo con esta imagen que vos decías recién, de le sacamos la máscara al final y aparece, y cuando le sacamos la máscara, en esa película de 6 horas, 12 horas, cuánto duró, no me acuerdo. Sí, no, impresionante. Impresionante. Lo que vimos fue, en primer lugar, yo por lo menos lo que vi fue la cara de los encuestadores, encuestadoras, que quedaron con los números, quedaron parpadeando y sin palabras frente a una cámara, porque tenían todo un speech ya para decir qué era lo que iba a suceder, cómo, ¿no? Y eso fue la primera. Y la segunda, gran... Eso se evidenció en las placas, las placas en los zócalos de cada uno de los canales, ¿no? Sí. El caso de C5N es el más paradigmático. Gran diferencia al candidato de Daniel Scioli, ¿no? Claro. Por sobre el otro. Eso ya estaba prearmado, si no, no se entiende lo que pusieron ahí. Sí, claro, claro, gran diferencia. Bueno, ¿qué pasará? Porque habrá cobrado o cobran según el resultado los encuestadores. Bueno, veo cómo es esto. Igual me llamó la atención, me quedo con una palabra que usaste recién, Dani, respecto de la idea de expertos. La política es explicada por expertos. Sí, claro. ¿No? Parecía que hubiera expertos en política, lo cual nos deja a todos como no expertos. Inexpertos. O que por lo menos no tenemos cosas interesantes para decir. Quizá en mi caso, o en su caso, qué sé yo, por ahí es así, pero en general me llama la atención que 40 millones de personas no tengan nada interesante para decir, ¿no? Que lo puedan decir los expertos. Y en relación a la cuestión de los encuestadores y encuestadoras, me parece que quizás esta idea permanente de tratar de atrapar la política en números, ¿no? Es casi constante. Cuando, qué sé yo, uno pensaría que la política es más azarosa y cambiante, ¿no? Y esta idea de que se puede atrapar en números, bueno, quizás ahí está otra vez el... quizás es un problema metodológico, digo yo. Le doy el ejemplo del tiempo, ¿no? Me parece que deberíamos cambiar, ya lo vengo proponiendo, el servicio meteorológico por aguaciles, ¿eh? Claro. Entonces, poner los alguaciles y le van a indicar si llueve o no. Me parece que tiene más precisión. Absolutamente. Que el servicio meteorológico. Si usted ve un alguacil en su terraza o en su jardín, sepa que va a llover. Exactamente. Lo que pasa es que no sé si todos los que nos escuchan saben lo que es un alguacil. Bueno, vio esos bichitos, la oyenta seguramente habrá visto un bichito con largo en sus extremidades, en todas sus extremidades, que anda volando por allí. Sí, con alitas transparentes, así, ¿no? Es, bueno. Después, qué sé yo, da para tirar varias ideas, ¿no? Que me parece que dejó la cuestión del domingo. Por un lado... Bueno, es lamentable, triste, penoso, le diría, que haya ganado Caperucita en la provincia. Claro, claro. Pero no deja de ser saludable que no haya ganado el Lobo, si usted me lo permite. Sí, sí. Recién hablábamos de Caperucita en un contexto de patria, ¿cómo es este? Patria, familia y propiedad, digamos, ¿no? Un poco lo que representa. Pero me parece de que el Lobo se va a comer a Caperucita. No me escucha, seguro. No escucha, me parece que no, desde ahí. No estoy recibiendo ahí. No importa. Sí, se lo traduzco. Sí importa, porque estaba hablando Graciela, pero quiero decir que es un problema que debemos resolver, no importa. Sigamos, le explico lo que decía Graciela, que el Lobo se va a comer a Caperucita. Bien. Bueno, ahí está, ¿no? ¿Cómo es esto de... había aparentes lobos, o hay lobos, que quizás se fueron cayendo en este último año, en estos últimos dos años? Bueno, lo tenía don Julio Grondona, el año pasado era el gran lobo, este año el gran lobo era Astiuso. Esto no quiere decir que no lo sea, sino que aparecían como intocables, claro. Como aquellos malos de película que estaban enquistados en el poder, ¿no? Sí. Los varones del conurbano. Los varones, hablábamos de eso. Ahora vine acá, estoy de este lado, porque si no se escuchaba. Digo que el lobo se quiere comer a Caperucita. Claro. De alguna manera. Ya salieron. Duvalde dijo que había que ayudarla a Caperucita. No, claro, por eso. Por eso, otra vez, no me causa ninguna satisfacción que haya ganado Caperucita, pero parece importante que los asesinos o los cómplices no hayan ganado. Qué sé yo, en este sentido, el caso tanto de Felipe Solá como de Aníbal Fernández me parece saludable, que no hayan obtenido un caso tan importante, ¿no? No, digamos que lo ideal para ellos sería que fueran procesados por los asesinatos de Costec y Santillán y la masacre de Avellaneda. Por, ¿no?, lo menos. Ambos. Por lo menos. Bien. Me parece que va apareciendo esta idea, bien dos milunera, si usted lo quiere, pero marxista tradicional. Uno podría decir que todo lo sólido se desvanece en el aire, ¿no? Todo lo que aparecía como que intocable, de golpe va desapareciendo con una naturalidad sorprendente, ¿no? Y ahí es que vuelvo por ahí un poquito a la idea de cambio, ¿no? De más azaroso, ¿no? Uno no... Lo hablábamos cuando hacíamos un raconto hace no tanto de los primeros meses del año, y uno decía, con todas estas cosas que pasaron este año, casi que se decantaba que algo tenía que suceder. Esto no quiere decir que el cambio haya sido saludable, quiere decir que hay un cambio, en algún punto, en alguna medida, ¿no? Pensaba, lo charlamos en la previa, ¿no? La previa del programa. El 2001 disparó muchas cuestiones, ¿no? También disparó a Bloomberg. Exacto, sí, claro. Allá por el 2004. Claro. Y quiero decir, el 2001 seguramente fue el momento más creativo a nivel político de los últimos por lo menos 100 años. Ahora, sin embargo generó también determinadas determinadas construcciones de las que quizás el PRO hasta es hijo, ¿por qué no? Sí. Después habría que ver, en todo caso, ya le digo, seguramente se alinea más con la postura de Bloomberg, por una ligazón de clase social, si usted lo quiere, que por ahí amerita también una reflexión en ese sentido, ¿no? Pero, ¿por qué lo ligo con el 2001? Porque seguramente esta limitación, esto de que la gente ya no se aguanta determinadas cosas, es bien característico del 2001. Sí, sí. Y entonces ahí por ahí entendemos un poquito más, tal vez porque se den estos resultados, ¿no? Claro. Siempre decimos, el 2001 terminó, no terminó. Bueno, qué sé yo. ¿O volvió? ¿Volvió? ¿Por qué no va a volver ahora? ¿Por qué no? Porque yo creo que muchas de las cosas que van a suceder es eso, ¿no? Uh-huh. Y si aprendimos desde 2001, vamos a tener que también poner otras herramientas más todavía de lo que pusimos, a ver cómo hay que preservar ciertos espacios que teníamos y que por ahí no están, viste, resguardados como correspondía, más allá de que se han generado un montón de otras opciones, pero me parece que sí, porque vamos a tener que participar directamente desde otros, más todavía de lo que fue el 2001. Tal cual, me parece que ahí aparecen dos cosas de lo que decís, Grae. Por un lado, esto, bueno, de que hay cosas que ya no son tolerables, ¿no? La corrupción más la acumulación de poder, evidentemente, no son tolerables. Sí. Y por otro lado, esta cosa de lo, bueno, si se quiere, de esta... recién lo mencionas con esta cuestión de la participación, ¿no? Uh-huh. Porque fue lo que no apareció en la campaña, lo decíamos el martes pasado. Efectivamente, sí, sí, sí. Lo que no apareció es la participación. Ha aparecido algo fantasmagórico, si usted lo quiere. He escuchado en los medios en este fin de semana que las urnas han hablado. Yo realmente le dan una potestad, sí, claro. Un animismo, digamos, sorprendente a una caja de cartón. Claro, sí, sí. Después, sí. A un acto administrativo. Después, si usted lo quiere teñir de otra cosa, lo teñimos. Pero, pero por lo pronto, es sorprendente que una caja de cartón hable. Sí. Con lo cual, vio cómo aparecen las entelequias, ¿no? Aparecen esas cosas raras que hablan ahí que uno no entiende. Ha hablado el pueblo. ¿Dónde está? ¿Dónde está el pueblo? Muéstremelo un día. ¿Dónde apareció? Bien. Por lo pronto, bueno, no delibera ni gobierna, eso nos queda clarísimo. Nos queda claro. Sí, claro. Eso coincidimos, me parece. Bueno, digámosle a los oyentes que estamos comunicados en este momento con nuestro experto electoral, Pablo Brambilla. Bueno. Hoy hemos jugado un poquito, ¿no? Porque realmente jugar con la cuestión artística era medio difícil. Era complicado. Sí, era complicado, sí. Para no decir otra vez más de lo mismo. Exacto, exacto. Claro. A veces, por ahí poner alguna palabra más, algún condimento más, valía la pena, ¿no? Tenemos unos veintipico de días para seguir poniendo algunas cosas más y para poder, viste, reflejar un poco eso que hablamos, ¿no? De la participación que no se dio hasta ahora. Tal vez en este momento tendremos que volver a tener más participación desde algunos lugares, más allá de la presión que hay que hacer, ¿no? Porque realmente a mí no me representa ninguno de los dos posibles presidentes de la Argentina, pero bueno, va a haber que ponerle otro para saber que no es tan fácil, que hay gente que no está de acuerdo, más allá que haya, y esta sea nuestra manera electoral por el momento, que hay otros pensamientos también, que la gente está pensando otra cosa y que hay que pensar, porque ya estuvimos hablando mucho tiempo de que gobernaban para los 40 millones de argentinos. Entonces, si van a gobernar para los 40 millones de argentinos, van a tener que escuchar un poco más, me parece. Sí, sí, totalmente, ¿verdad? Mm. Y por ahí me parece como una palabrita que me preocupó muchísimo, que apareció en todos los medios y aparece sistemáticamente en los discursos, los dos que han llegado a la final, a la final. Claro. Los dos que han llegado a la final plantean la necesidad del desarrollo. Sí, claro. Ahora, la pregunta es, ¿el desarrollo de qué? Sí. Quiero decir, cuando desarrollamos las fuerzas productivas, ¿de qué fuerzas productivas hablamos? ¿De las mismas de las que estamos? Con lo cual, si desarrollamos, qué sé yo, el monocultivo, si desarrollamos la minería, ese es el modelo a seguir desarrollando, ¿no? Esa sería la pregunta. Hablan de las economías regionales. ¿De qué hablamos cuando hablamos de economías regionales, no? Sí, claro. Bueno, por ahí, de la agricultura familiar, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Me parece que hace falta ponerle algunas palabras que por ahí vamos a seguir intentándolo. Pero bueno, sabiendo, me da la impresión de que lo que ha ocurrido este fin de semana es peligroso, pero me parece que nos encuentra, a mi manera de ver, con ciertos reflejos intactos. Sí. Ciertos reflejos sociales intactos. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Me parece, desde el rol que nosotros tenemos como medios comunitarios, como medios alternativos y populares, a mí por lo menos me interpela desde ese punto de vista, el hecho de que, bueno, el 96% prácticamente de quienes votaron lo hicieron sin mirar nuestra agenda. O sea, no ninguno de esos, del 96% de lo que fueron los votos positivos, estuvieron discutiendo la agenda nuestra, que es la del saqueo y contaminación, para sintetizar, más el gatillo fácil, más la punitividad, las políticas punitivas en los barrios pobres, en fin, todo lo que venimos nosotros trabajando durante cada día, todos los días. Entonces, bueno, eso también nos interpela como para seguir rompiéndonos la cabeza de cómo podemos darle formato, cómo podemos hacer para instalar estas cosas en la agenda, ¿no? En algún sector, por lo menos, de la población, o instalarlo más de lo que ya seguramente hemos hecho, porque tampoco es mirar la nada, hemos hecho un trabajo. Pero me parece que por ahí es la reflexión que me gustaría a mí aportar. Y con respecto a algunas imágenes de militantes jóvenes del Frente para la Victoria que lloraban y demás, realmente no sé, yo simplemente quería aportar esta reflexión de Pérez Esquivel del 24 de octubre, decía: este gobierno les abrió las puertas a las grandes transnacionales mineras, sojeras, petroleras. Siguen con el mismo modelo neoliberal. Después de tantos años de lucha, no solo en Argentina, en América Latina, le digo que no hemos luchado para esto. Luchamos por una sociedad libre, más justa, una democracia participativa, no para gobiernos autoritarios donde aumente la pobreza, la marginalidad y la falta de respeto al derecho de las personas y de los pueblos. Esto es lo que hemos tenido. Yo comparto la definición que hace Pérez Esquivel, Adolfo, allí, y digo como para no sentir que hemos perdido un rumbo o que hemos perdido algo, ¿no? Totalmente. Coincido plenamente, Dani, muy interesante. Me parece que ese es el objetivo, ¿no? Por lo pronto, el rol nuestro me parece que es seguir jodiendo, ¿no? Es el rol del periodismo. Cuando todo está perdido, siempre queda molestar. Un abrazo, será hasta mañana miércoles con Tonada Cordobesa. Si usted lo dice, nos vamos ya para... Dejamos, nos extendimos un poco. Sí, dos minutos, no me apure. Hasta mañana.